quiero, soy tu marinero, abandono mi red, porque solo tú sabes bien que te quiero, soy tu marinero, abandono mi red, porque solo tú sabes bien que te quiero, soy tu marinero, abandono mi red. Es un secreto entre los dos, cubriendo la bahía. Mis manos van buscando tu calor en la playa dormida. Tus labios me despiertan un sabor a sal. El cielo de tus ojos me vuelve a atrapar. Y si a tarde comienza a anochecer, y aquí estoy esperando otra vez, porque solo tú sabes bien que te quiero, soy tu marinero, abandono mi red, porque solo tú sabes bien que te quiero, soy tu marinero, abandono mi red, porque solo tú sabes bien que te quiero, soy tu marinero, abandono mi red. Solo tú sabes bien que te quiero.